Un nuevo día comenzaba. Y como tantos otros días, Vicky sentía que su vida se convertía en un campo de batalla. La esperanza de que todo funcionara bien recaía en sus espaldas. Y era un delicado equilibrio que la hacía sentir en la cuerda floja. Pero no estaba dispuesta a ceder. Toma, sécalos bien. Ay, Andrés, espero que la conversación con la orientadora te haya servido de algo y que no se vuelva a repetir. Sí, mamá. Ay, Dios, no quiero ni pensar si tu papá se llega a enterar de lo que pasó. Papá siempre me dice que no me deje. Oh, sí, claro, muy bonito andar a los puñetazos en el colegio, pero te aseguro que no le haría ninguna gracia saber que mentiste y te fuiste por ahí. Mamá, no empiece. Bueno, está bien, Andrés, ya hablamos de esto. Por esta vez tu papá no se va a enterar. Felipe, todavía no lo puedo creer. Miguel, vas a seguir con lo mismo. Es que tengo el hígado en la mano. Todo es una argolla como en la política. Hay que estar bien con Dios y con el diablo. Mira, hace méritos y para el próximo mes yo te nomino como el mejor empleado del mes. Como en los Óscares. Muy gracioso. Estoy seguro de que esa chavala se acostó con el jefe. Ay, dale, vas a seguir con esa cantaleta, Miguel. Y esa guitarra, Amanda. Ahora te dedicas a la música también. Ay, no, no. Yo no afino ni el arroz con leche. Esa guitarra es de Natalie. Bueno, mía no, tampoco. Es de Daniel. Me la prestó para practicar. Ay, Natalie. Toca algo, por favor. Pero es que todavía no sé mucho. Apenas estoy en las notas. Ajá. ¿Y entonces todo este tiempo que has estado practicando con Daniel? ¿Y Amanda? ¿De veras? ¡Estoy practicando! No, yo quiero irte. Sí, yo también. Sí, al fin de cuentas, yo estoy invirtiendo en tu carrera. Ay, no, nada, no quiero, no. Pues sí, vamos. No. De lo contrario, cuando te venga a buscar Daniel, creo que se va a ir sin su alumno. ¡Ay, Amanda! ¡Eso es un vil chantaje! Ajá, sí. Ay, bueno, está bien. Pero ninguna se va a reír, ¿verdad? No, está bien. A ver si es cierto. No se ríen. No. Es más, vean para otro lado. Ay. No, Amanda, no se ría. ¿Ya? Nos están... Uy, me equivoqué. Perdón. Ay, qué bien. Me da una envidia. Amanda, cuando quiera le doy clases. Y a buen precio. Amanda, te lo recomiendo. Es un excelente profe. Ay, no, yo paso. Pero Daniel, cuando quieras dar clases, te autorizo a poner un rótulo aquí en la peluquería. Eso sí, tiene que estar bien bonito. No es mala idea, lo voy a pensar. Vamos, Natalie. Sí. Esperen. Los convido con un batido de frutas delicioso. ¿Qué les parece? Bueno, pero no duremos mucho, porque papá olvidó las llaves y debe estar esperando en casa. Uy, Mauricio debe tener algún complejo extraño. ¿Por qué siempre se olvida de las llaves? Listo. Por dicha la caja me cerró bien. Nos vemos. Hasta mañana, Felipe. Pero ¿cómo? ¿No vas a ir a tomar algo con nosotros? La empleada del mes invita. Estás demente. A esa chavala yo no la puedo ver ni pintada. Vamos, hombre. Tienes que relajarte un poco. No, gracias. No estoy de humor. Prefiero llegar temprano a casa. Mamá, ya terminé la tarea. Voy al parque con la Pati. Bueno, pero solo un ratito. Ay, Andrés, hágame un favor. Alcánceme esos periódicos. ¿Qué está haciendo? Estoy preparando un pedido. Es que un señor de una casa de artesanías se interesó mucho por mis cerámicas y mañana voy a hacer mi primera venta. ¡Qué chiva, mamá! Sí, pero no le vaya a decir nada a nadie. Quiero que sea una sorpresa para su papá. Bueno, ¿puedo irme? Sí, anda. ¿Y ¡Que pasen bien, chicos! ¡Chao, Amanda! Chao. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Venga, siéntese aquí. Qué linda pareja hacen, ¿verdad? Ajá, sí. Claro, a esas edades todo es lindo. Si no tienen que pensar en nada. Sí. Ay, ¿quién pudiera volver atrás? Ayer tuvimos ensayo y te juro, suena bien. Tendrías que animarte, Natalie. Comprobar no perdés nada. Ay, Daniel, es que quiero sentirme un poco más segura. No, todavía no. Hola, muchachos. Hola, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Dani. ¿Sí? No tengo llaves. Para no perder la costumbre, las dejaste sobre la mesa. No, creo que en el sillón. Ay, vamos, móntense. Ay, pero son dos cuadras. Vamos, vengo agotado, me estoy muriendo por un baño. Mae, Jorge, mae, saltémonos ese tronco. A ver, vos primero. Bueno, voy. Eso. ¡Eso, Andrés! ¡Eso! Hola, papá. Mire esto. ¡Qué artista! Esto hay que festejarlo. Vení, te invito a un helado. Ahora vuelvo, Jorge. Bueno, te espero. Daniel, abrí la puerta y ayúdame a bajar las mochilas y el equipo. Ya voy. Ay, deja, dame la llave, yo abro. Toma la guitarra. En mis épocas uno no andaba en patineta, ¿vos sabes? Y yo era un artista con la bola. Si hubiera seguido jugando fútbol, hasta Maradona se hubiera muerto de la envidia. Uy, papá, qué rajón. ¿En serio? Pero... esa que está ahí es Natalie. ¿Qué diablos está haciendo ahí? No veo que está haciendo nada malo, solo está... Pero mira, está entrando a la casa de ese mechudo. Andrés, anda para la casa. Ay, no quisiera estar en el pellejo de Natalie.